Fundación Zorro Rojo comparte, porque la educación cierra brechas sociales. En voz de Alejandra García. El analfabetismo en México. El término analfabeta ha ido evolucionando a través del tiempo. En un principio, se consideraba analfabeta a quien no conocía las letras. Hoy en día, se considera un analfabeto es aquella persona que no hace uso y análisis del sistema de escritura. Podemos decir que son analfabetas todas las personas que no recurren a la lengua escrita para tomar decisiones, solucionar problemas, defender sus derechos, cuidarse, etc. Estar alfabetizado implica dominar dos aspectos de la lengua escrita: conocer el sistema, qué letras componen el abecedario, cómo se relacionan, y conocer el uso de esta en diferentes textos: cartas, recetas, cuentos, tickets, calendarios, entre otros. Es decir, no basta con que se sepa leer y escribir palabras aisladas, sino además, una persona alfabetizada se plantea cómo leer y escribir, para qué, para quién y dónde. De acuerdo con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, conocer el nivel de analfabetismo de la población es relevante, porque refleja el grado en que nuestra sociedad ha garantizado el mínimo de aprendizaje que puede otorgar a sus ciudadanos y el grado de desigualdad en la sociedad. El analfabetismo no está presente por igual en diversas subpoblaciones del país. Afecta primordialmente a sectores vulnerables de la sociedad, mujeres, indígenas y personas en desigualdad económica. Así, el analfabetismo está especialmente presente en contextos desfavorables y de marginación. Las últimas cifras que tenemos son del INEGI en el 2015, donde 5.8 millones de mexicanos son analfabetas. Cabe mencionar que se valora únicamente a personas mayores de 15 años y que el significado de estar alfabetizado difiere a la perspectiva amplia que nosotras tenemos. Nosotras estimamos que puede ser mucho más alta esta cifra. En Fundación Zorro Rojo utilizamos los descubrimientos que ha hecho la psicología del desarrollo acerca del aprendizaje para hacer frente a esta enorme problemática. Hoy en día sabemos que más allá de la pobreza o desnutrición, lo que puede marcar la diferencia en el desarrollo de los niños y niñas es que crezcan en un ambiente alfabetizador. ¿Qué es un ambiente alfabetizador? Es un ambiente donde la lengua escrita está y regula las actividades. En nuestros talleres modelamos todas las funciones que tiene leer y escribir. A través de la lengua escrita puedes aprender a expresarte, imaginar, planear, generar acuerdos, compartir, por dar solo algunos ejemplos. Construimos bibliotecas que generan acceso de muchos niños y niñas a libros de calidad. Queremos que los niños descubran todas las funciones que tiene aprender a leer y escribir más allá de la escuela. Nuestra especialidad es enseñar a leer y a escribir. ¿Y cómo lo hacemos? Emilia Ferreiro, psicóloga y pedagoga argentina, descubrió que para llegar a ser alfabético, todas las personas que hablamos una lengua pasamos por diferentes etapas de conceptualización sobre cómo se representa. Nosotros vemos en qué etapa están los niños y niñas que llegan a nuestro taller y proponemos actividades que los inviten a pensar y a descubrir cómo funciona el sistema. En Fundación Zorro Rojo alfabetizamos niños en condiciones de marginación e impartimos talleres de lectura para cerrar brechas sociales, educativas y económicas en México. Si quieres saber más de la Fundación Zorro Rojo, visítanos en Facebook como Fundación Zorro Rojo o en nuestra página de internet www.fundacionzorrorrojo.org. Únete a nuestra comunidad y acabemos con el analfabetismo.